para olvidarla tomaré un más vigor. Y sus desengaños yo me moriré de amor. Y un saludo para el club de fans, la pócima del amor. Más, una noche más, una copa más. Quiero olvidarla, tengo que olvidarla. Quiero olvidarla, tengo que olvidarla. Y no nos confundas, porque somos el tónico para enamorar. Desengaños, yo